Mediodía, oyentes platenses, esto es Prohibido Cumbia. Y hoy no somos ni queremos ser originales, todo lo contrario. Sin ser fanáticos charlianos, va nuestro reconocimiento al gran Bigote Bicolor, que desde hace años nos va regalando su música y su figura desgarbada con lengua filosa, Charly García. La cortina cuando integraba a Serú Girán, Perro Andaluz, que seguramente no será el mejor tema del grupo, pero para mí, sentimentalmente, me puede. Me hace recordar las épocas en que pegaba en el alma el estribillo "Soy un tonto al seguirte como un perro andaluz". Tiempos de amores dulces pero tormentosos. Y no es que no haya pasado nada esta semana. Claro que pasó, y mucho, en terrenos sindicales, en el Congreso, en el Poder Judicial, en los medios, en las calles, en nuestro país, en Latinoamérica, en el imperio. Iremos desmenuzando lo que nos alcance el tiempo del programa, que como siempre espera a Marina Caivano y a Guillermo Chiquetti, desde La Plata, desde Rosario, que siempre estuvo cerca. A la música, Pana por ahora en los controles. Donde veas mi cuerpo nunca estaré, donde suene mi voz allí es donde estoy. Suavidad del volcán que se guarda y se va. Como vuela la sopa, así será su sabor. Con tan solo escucharte ya te veo mejor. Claridad no es la luz, ni limón la virtud. Sobre esto que te ama ha caído el paisaje. Entre furia y distancia el amor es catástrofe. Tu nombre sucedió cuando mordí mi voz. Bienvenido el adiós. El pasado comenzó. Sin antes saber qué es la verdadera fuerza, te hace fuerte si sabes dónde está, cómo es, cuándo fue y para qué. En el presente sé es cuando el futuro se fue. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Seguimos en Radionauta FM 106.3. A nivel nacional, la próxima semana paran los bancos. La asociación bancaria endurece su posición. Eduardo Berrospe le dijo mentiroso y cínico al presidente Mauricio Macri. En nuestra ciudad manifestamos nuestro apoyo a los trabajadores que han sido despedidos de la línea de transportes Este. Los choferes y los que apoyan el reclamo con corte de ruta en la ruta 11 han sido reprimidos esta semana por la policía bajo la orden de la gobernadora María Eugenia Vidal, mientras la justicia de trabajo y los pasquines platenses El Día y El Diario Hoy utilizan diversos argumentos para defender a los empresarios que despiden laburantes, la misma política que adopta el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, que se reúne con las patronales, se reúne con los empresarios y se reúne con el sindicato, la Unión de Transportes Automotores, que no apoya el paro, no ha manifestado en ningún momento la función que debe cumplir un sindicato, que es defender a sus afiliados, los trabajadores, y no estar en tranzas con las patronales. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires dice que no hay cuero para pagar el bono limosnero de fin de año a los trabajadores estatales. A ese coro se están sumando la mayoría de mandatarios provinciales y ni hablar de los intendentes. Ante un escenario que puede tornarse conflictivo en meses sensibles como noviembre y diciembre, María Eugenia Vidal da un paso más efectista que transformador, echando a la cúpula del servicio penitenciario provincial. ¿Por qué uno supone que no hay intenciones de cambio de fondo, ni en este servicio ni en la policía provincial? Creo que el análisis es simple. Teniendo en cuenta lo sensibles que son unas fuerzas tan poderosas en número y en capacidad de presión ya demostrada en otras circunstancias y gobiernos anteriores, yo creo que sería un error preocupante para el gobierno provincial tomar medidas tan drásticas justo en meses en los que puede haber muchos conflictos sociales callejeros. Por eso, el cálculo de que el descabezamiento de la cúpula penitenciaria es más una acción tribunera y negociada con los altos mandos de la fuerza que esperar cambio de fondo, creo que se cae de maduro. Yo espero no equivocarme en este análisis.

es que uno no es especialista en derecho penal, pero parecería que en ninguna de las causas hay pruebas contundentes para llevar a la cárcel a la expresidenta. Por eso es que el miércoles hago zapping y, por ejemplo, en TN veo a Marcelo Bonelli con papeles de una de las causas, sugiriendo testigos claves que complican aún más a la expresidenta, y dos periodistas. Uno, Daniel Santoro, del diario Clarín, autor del libro de supuesta investigación que abundan en las mesas de saldos, y Javier Calvo, del diario Perfil, que aparenta ser más neutral. Los tres concluyen, a pesar de sus tendenciosos comentarios, lo que es una certeza: no hay pruebas contundentes, será la justicia la que decide. Por si acaso, en el canal de oposición C5N, el destape y su conductor Roberto Navarro, con audios que serían del fiscal de la causa Lázaro Báez, Guillermo Marijuán, dice todo lo contrario, tratando de implicar en estos casos ciertas triquiñuelas de dicho fiscal. Los dos canales me aburren y busco el auxilio de alguna película, zapping y nada de nada. El Estudiante, una mala película de Santiago Mitre en el canal ISAT. El Clan, otra película muy mala, esta de Pablo Trapero en el canal Fox. Apago la televisión, voy a leer a John Fanté y su alter ego Bandini. Mi cabeza se relaja y el alma me agradece la caricia. Otro amor y todo lo tuyo se olvida. Y que fue quererme. Si me vas a querer. Y fue quererme. Si me vas a querer. Si es que pensaste otra cosa, te diré que no me importa. Lo que hago es buscarme otra de las voces que me tocan. Y fue quererme. Thank you. si no me quiere, déjame vivir mi vida, que yo me busco otro amor y todo lo tuyo se olvida. Que fue quererme. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Con la voz de Cortina, vamos a escuchar otra voz, esta vez desde Rosario. Guille, buen día. Buen día, Eduardo Holguín. Buen día a La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Buen día a Olga Vázquez. ¿Cómo anda, Eduardo? Bien, bastante bien. La verdad que con un día como el de hoy, viste que amaneció, digamos, bastante fresco, pero ahora está templado, sin una nube, sol radiante, se podría decir un día peronista. Si quiere le cuento dónde estoy, Eduardo. Estoy rodeado ahora de trabajadores de la UOM, que estamos en el Consejo Deliberante de Rosario, porque hay una jornada en el Consejo de diferentes concejales que pertenecen a agrupamientos del campo popular, pidiendo por la emergencia social en la ciudad de Rosario. Recién se acaba de terminar de leer un documento de la multisectorial por la emergencia social, y están exponiendo diferentes referentes de las organizaciones sociales, además de los concejales, haciendo más o menos un cuadro de la situación de lo que está atravesando la ciudad y el país. Si querés te leo un punto del documento que me parece que es central para entender cuál es el cuadro de la situación. Dice: no hay ningún índice, ni oficial ni privado, que deje de reconocer que Rosario está en los primeros puestos del desempleo. Es una verdadera capital nacional de la desocupación. Sin embargo, no hay en la provincia de Santa Fe ni un solo programa de empleo verdadero, ni nacional ni provincial. El Programa Nacional Argentina Trabaja, que las organizaciones sociales de la ciudad venimos reclamando sin ningún resultado desde su creación en el 2009, sigue sin aparecer aún en estas condiciones sociales. Ese es más o menos el cuadro que de alguna forma antecede a diferentes reclamos que tienen que ver con la emergencia social y laboral que se le reclama tanto al gobierno del socialismo de la municipalidad y la provincia, como también acompañando el proyecto que se presentó en el Congreso Nacional para declarar la emergencia social. ¿No hay programa Argentina Trabaja en Rosario? No. ¿Y se lo reemplaza con algún otro programa más o menos similar o no? Pero hace poco empezó a... Claro, pero son cifras, el salario es con cifras realmente que nada que ver con el Argentina Trabaja, debe ser un tercio lo que sacan con el PTA, ¿no? Bueno, esto es lo que vienen reclamando las organizaciones sociales. Tenemos hoy en la ciudad el paro de bancarios, que es también a nivel nacional. Es a nivel nacional, el paro de bancarios es a nivel nacional. Sí, el de docentes universitarios. Y bueno, también lo que tiene que ver con el reclamo de diferentes organizaciones que tienen que ver con esto justamente de la emergencia social y laboral. ¿Y qué dice Lipschitz? ¿Está acorde con el resto, con la mayoría de gobernadores que aducen problemas financieros y que de ninguna manera pueden pagar el bono limonero? Yo creo que la postura de Lipschitz va a ser pagar un bono, porque creo que todas las provincias están buscando la forma de hacerlo. De hecho, hay, digamos, declaraciones de la intendenta de la ciudad de Rosario, Mónica Fein, diciendo de que no encuentra oportuno el paro, por ejemplo, de los municipales santafesinos y el de Rosario, porque dice que en el país todavía no hay una situación que lo amerite. De hecho, ningún sindicato estaría parando. Lo que igual le preguntaría a la intendenta es en qué país vive, porque todos los días hay un paro y alguna movilización que tenga que ver con reclamos de apertura de paritarias y de intentar también, hasta incluso poder sentar en la mesa a los sectores, digamos, que conducen la provincia para poder entender de dónde van a sacar el dinero para pagar el bono. Yo creo que de alguna forma van a conseguir la forma de pagarlo. La provincia de Santa Fe ha hecho una gestión para emitir deuda a una tasa baja y le va a entrar dinero en dólares, a una tasa dentro de todo menor a lo que se han endeudado la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Yo creo que los funcionarios miran la situación coyuntural en función de sus bolsillos, no en función del conflicto social. Porque básicamente, digamos, no pueden decir lo que dicen. Vos decís, La Plata, Capital Federal, Rosario, Córdoba son ciudades recontra importantes. Mirá, lanzan una tarjeta social en Córdoba para combatir la indigencia. Tirá una cifra con la que van a cargar la tarjeta social. Arriesgá una cifra. Lógicamente, no te vayas, viste, al sueldo de la intendenta Mónica Fein, ¿no? 630 pesos mensuales. 630 pesos mensuales. Vos decime, viste, acá sacan un relevamiento de lo que una familia puede comprar con esa cantidad de esa inmensa cantidad de dinero, 630 pesos mensuales. Dos kilos de azúcar, 3 kilos de harina, 1 kilo y medio de fideos, 2 kilos de arroz, 1 kilo y medio de polenta, 2 litros de aceite, 2 kilos de yerba, un puré de tomate, medio paquetito de galletas, medio frasco de mermelada, 2 kilos de acelga, 2 kilos de batata o de zapallo, 2 kilos y medio de papas, 2 kilos y medio de cebolla, 2 kilos y medio de carne picada para comer un mes, 2 kilos y medio de cebolla, 3 naranjas, 2 docenas de huevos. ¿Cómo repartís 2 docenas de huevos en 30 días largos que tiene el mes y vos tenés una familia? ¿Qué le das? ¿Un cuarto de huevo a cada uno, a cada uno de los miembros de la familia por día? Es impresionante. Digamos, lo magros que son los planes. Dice que van a favorecer a 70.000 familias indigentes cordobeses. Y el gasto, imagínate la cantidad inconmensurable del gasto, 41 millones de pesos, que para cualquier gobierno provincial 41 millones de pesos se lo gastan, creo que en protocolo, ponete. En viáticos, ¿eh? Sí. En viáticos, en protocolo o en esos gastos superfluos, uh-huh. Que no tienen nada que ver, viste, con satisfacer las necesidades, digamos, de la mayoría de excluidos, ¿no? Que cada vez están padeciendo más la circunstancia y el ajuste que ha hecho el gobierno de Macri. Pero tengo Sí, lo entiendo, Eduardo. Esto de los datos económicos, no hay un dato económico que favorezca al gobierno. Escuchate esta titulación del diario Cronista Comercial. Menos de la mitad de grandes empresas prevé pagar el bono de fin de año. Ya han hecho una encuesta con los grandes empresarios. Claro, pero ahí hay un problema de especulación, ¿viste? Porque las grandes empresas, no me vas a decir, salvo por ahí algún rubro excepcional que no han tenido ganancias en los últimos años y se la han llevado con pala. Sí, ahí no, es un problema de especulación, un problema de mezquindad y un problema de que no quieren, digamos, dar su brazo a torcer porque no quieren perder un centavo de las ganancias que se llevan, ¿no? Sí. Otro título. Último trimestre récord en déficit rojo fiscal por 120 mil millones. Estos números frescos, digamos. Y cayó el consumo 7,3% en septiembre. Lo cual, si se quiere, estos números quizás estaban previstos para el gobierno nacional. Lo que pasa es que, por ejemplo, los números del blanqueo, que ahora en noviembre vence el plazo para depositar el dinero, no estaría llegando ni a un cuarto de las cifras que tenían pensada, digamos, traer al país. Así que no están teniendo suerte con el plan económico, ni siquiera pensando en tener divisas en el Banco Central, o por lo menos tener divisas en los bancos nacionales para poder afrontar hasta incluso pagos de deuda externa. Así que, Eduardo, esto parece que va a seguir empeorando. De hecho, todas estas medidas sociales que vos venís hablando no alcanzan. Y si le sumás a que no van a pagar el bono, yo creo que tienen un momento bastante complicado que pasar en diciembre. Este gobierno, no solo nacional, sino también provincial y municipal, por lo menos aquí en la ciudad de Rosario, yo tengo la teoría de que la ciudad de Rosario y la ciudad aledaña Rosario del Sur, que es Villa Gobernador Gálvez, son los fusiles, de alguna forma, del país, que anteceden a un estallido social a nivel nacional. Yo, la verdad que vengo analizando, vengo intentando poder entender cuál es la lógica de este gobierno, pensando hasta incluso cuáles son las necesidades básicas de las familias populares rosarinas, y te digo que no van a alcanzar a poder empatarle al fin de mes. Así que bueno, es un cóctel explosivo que ya tiene la mecha encendida, Eduardo. Sí, no, la lógica del gobierno está clara, ¿no? Empezar, digamos, a disciplinar a la sociedad para implementar sus planes económicos de ajuste. Vos lo ves en la política sí. De seguridad, ¿no? Más policía, más gendarme. Vidal inauguró el protocolo en la provincia de Buenos Aires al sector privado, ¿no? Reprimiendo a los trabajadores de la línea este. Sí, que fue sí, bastante sí. Ocultado por los medios masivos de comunicación nacionales. De hecho, yo la información que tengo de esa represión la he visto por redes sociales, y no ha habido líneas escritas en los medios gráficos, por ejemplo. Sí, así sí. Que, Eduardo, se vienen tiempos violentos, porque si María Eugenia Vidal se mandó semejante represión y tienen la capacidad de no salir ningún medio masivo, yo creo que van a intentar empezar a aplicar los protocolos de manera más sistemática. Ahí, ayer yo la veía en un programa político a María Eugenia Vidal, bueno, con sus habituales declaraciones, su habitual conducta almibarada, diciendo, bueno, que ellos entienden la situación y que en realidad lo que hacen es para favorecer a los sectores más desprotegidos. En los hechos, digamos, todo ese discurso se cae a pedazos, ¿no? por ahora lo único que vemos realmente lo vemos es el endeudamiento en deuda externa arriba a 40 mil millones de dólares. Ajá. Y esos 40 mil millones, solamente 15 mil, digamos, que han sido aprovechados para programas que tiene proyectados el gobierno. Ahora, los otros 25 mil brillan por su ausencia, digamos. En ello debe haber, viste, las evasiones de divisas a las que nos tienen acostumbrados, no solamente este, sino todos los gobiernos, ¿no? Claro. Bueno, la buena noticia es que parece que la CGT va a participar de la marcha del 18 de noviembre, junto con la CETEP y las dos CTAs que han convocado... La marcha del día 4, allá vos me estás hablando directamente de la provincia de Santa Fe, o me estás hablando a nivel nacional. Marina hoy no puede venir, tiene un problema, justamente tenía un problema gremial que no podemos comentar al aire, pero... No, esto que te estoy pasando es información de... ¿A nivel nacional? De a nivel nacional. La ATE va a ser un paro nacional el 10 de noviembre. Sí. Para el día 4, no tengo todavía la información de qué es lo que se va a hacer, pero el 18 sí se va a hacer una movilización muy grande, Capital Federal, y la CGT va a adherir a la movilización. Eso es información que hasta incluso ha salido en los medios gráficos nacionales. ¿Será que les ha dado un poquito de vergüenza, digamos, haber sido tan fáciles? Y sí. Sí, porque aparte con esta información de que menos de la mitad de las grandes empresas va a pagar el bono, yo creo que algo van a tener que hacer. Lo bueno de todo esto, Eduardo, por lo menos aquí lo que está pasando en la ciudad de Rosario, es que hay un amplio espectro de organizaciones sociales que alrededor de la CETEP se han unido para pedir esta declaración de emergencia para que se puedan implementar planes de trabajo digno, por lo menos 1 millón de trabajos, de planes para generar trabajo, y después algunos programas sociales para poder hacer de la situación menos vulnerable en los barrios. Tanto desde sectores del peronismo, o sea, el movimiento Evita, hasta agrupaciones de la izquierda más ortodoxa. Y, centralmente, los gremios o las agrupaciones gremiales que no están queriendo estar bajo la tutela de este triunviro porteño, y bueno, la CTA intentando impulsar desde sus organizaciones movilización para poder generar las condiciones sociales que permitan poder negociar algún tipo de ayuda social, y sobre todo la reapertura de paritarias, porque sigue siendo el objetivo central de este año, por lo menos para poder empatarla al fin de mes. Claro, el objetivo que resignó la CGT, digamos, y que le dio una ganancia política al gobierno, ¿no? Sí. Y que sigue siendo, por ahora, el reclamo central de las dos CTAs, ¿no? Uh-huh. Guille, vamos a escuchar música, ¿eh? Y después seguimos con algunos otros temitas sueltos. Acá yo decía, viste, que no han habido, digamos, hechos demasiado relevantes esta semana, y que más bien esos hechos relevantes se han dado por ahí a nivel latinoamericano, sobre todo la situación ahí se está debatiendo en Venezuela, ¿no? Sí. Después yo tengo un par de apostillas para tirar algún resumen semanal de noticias que para mí sí fueron relevantes, pero fueron de alguna forma... invisibilizadas. Exactamente. Bueno, muy bien, vamos a escuchar la música. We'll be right back. Radionauta. Una tarde descalza. El programa más diverso. Polémico. Descalzate, ponete unas chancletas. A ver si te sumergís en este cuerpo. Pero vamos a agradecer a esta loca producción. Ciertas cuestiones que grafican. La radio no tiene ojos. Como las noticias locas, por ejemplo, porque de economía no sé si vamos a poder hablar mucho. No se corten las partes. Está bueno que conserven. 2 segundos de reflexión. Todo cierra. Y mañana seremos otros. Una tarde descalza. El periodístico de la tarde. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos charlando con Guillermo Chiquetti, que está en el Consejo Deliberante en la ciudad de Rosario. Guille, tenías una agenda que vos decías de por ahí temas importantes que han sido invisibilizados por los grandes medios. Para arrancar la represión que se mandó el gobierno provincial de Buenos Aires a los trabajadores de las líneas ese tema no tuvo lugar en la agenda nacional. Después, bueno, el protocolo, la marcha atrás a la concreción del protocolo para el aborto, ese tema también fue importantísimo en cuanto a cómo operó el Opus Dei en esa decisión que tomó la gobernadora, porque hasta incluso su ministra de Salud había dicho que sí iban a adherir al protocolo. Zulma Ortiz es la única, digamos, presencia femenina en el gabinete de María Eugenia Vidal. Uh-huh. Y yo creo que el Opus Dei no tuvo que operar tanto en el caso de Vidal, porque es muy conocida, digamos, su posición, la posición de la gobernadora respecto a la defensa de la vida, le llaman, ¿no? Sí, bueno, pero ahí hubo informaciones contradictorias, Eduardo. Sí. Por eso, digamos, hay que ver si a último momento hubo una presión más concreta hacia el gobierno provincial y por eso la decisión que se ha tomado. Además, se le suma el descabezamiento del servicio penitenciario bonaerense. Sí, yo decía, viste, que es una medida más efectista que sí, gana no, de que gana de no hacer cambios, ¿no? Claro. Imagínate tomar ese tipo de medidas con, viste, el servicio penitenciario y la policía, digamos, se curan de espanto y te mandan una protesta en diciembre que va a ser un mes convulso. Imagínate, si tomás esa tipo de medidas, no las podés tomar si no negociás con el resto de los altos mandos del servicio penitenciario. Es más que nada, digamos, para la galería, para la tribuna. Yo supongo, yo decía hace un ratito en uno de los pisos, decía que ojalá que me equivoque y que realmente haya vocación de hacer algún cambio. Yo, perdoname mi pesimismo, pero no creo. Sí. No, es, digamos, sacarse el problema encima porque esa cúpula venía con la cuestión de los hermanos Lanata. Claro. Que, digamos, se desactivó la problemática después de, digamos, que se resolviera a partir de que fueron capturados los hermanos Lanata. Pero bueno, para mí el hecho de que haya habido, y lo hemos comentado en el programa, diferentes videos de bandas que tienen que ver con la policía, la extorsión y los mensajes mafiosos hacia el gobierno nacional, creo que también va por ahí la cuestión. Y toda esa disputa de poder que nosotros venimos analizando con respecto a cómo se están reacomodando los negocios de las cajas negras al interior de la policía y del poder político provincial. Ahí más o menos, claro, tiene mucho que ver con eso. También sacarle algo de juego al ex ministro de Seguridad de Daniel Scioli Casal. Claro. ¿Viste? Y tiene que ver eso. Exactamente. La familia Garro, la familia del intendente de La Plata, tiene muchos contactos, digamos, ahí en el servicio penitenciario. Bien, otra noticia que fue ocultada fue el aumento de sueldo de los legislativos. ¿Tenías información sobre eso, Eduardo? Ahí no tenía ninguna información. ¿Cuánto me corresponde de aumento? 70%. 70%. De lo que gano, o sea, de los 60.000 pesos que gano, 70% más, sí. Me cierra. ¿Te cierras bien? Firmo. ¿Firma? Sí, firmo. Bueno, y ayer creo que terminaron de cerrar el personal judicial, 41% de aumento. ¿Hay una diferencia de casi 30% con respecto a lo legislativo? Y sí, es un poco menos porque se ve que se negoció por ahí por algún tipo de paritaria. Obviamente por arriba de la inflación reconocida por el gobierno. Pero el tema del aumento de los sueldos de los políticos es una información que habría que terminar de confirmar, porque también es información que estuvo circulando por los medios de las redes sociales. Pero que tiene mucho asidero en la realidad el hecho de que ellos pueden, o sea, son sus propios patrones, o sea, ellos sí pueden ejercer el poder para poder aumentarse el sueldo. Yo creo, a ver, está bien, lo van a hacer igual, pero yo creo que lo para lo que son cachivaches es para elegir los tiempos, ¿no? Porque una cosa es que me digas, bueno, determino o decreto un aumento de salario para los funcionarios, un aumento de sueldos para los funcionarios, espero por lo menos hacerlo la primera, segunda semana de enero, ¿viste? En el que nadie lee los diarios, en el que nadie se entera de nada. Hacerlo en noviembre o en diciembre. Tienen garantizado, Eduardo, que no salga ningún medio. Por eso lo hacen ahora. Y aprovechando todo el río revuelto que digamos, porque en diciembre no van a poder aumentarse. Y si se prende fuego el país. En enero menos lo van a poder hacer. Mira, yo no me he enterado, pero cuando cobre y vea mi recibo de funcionario, yo te voy a decir si realmente, a ver, vos me estás prometiendo 70%, ¿quiere decir que voy a ganar 103 mil pesos? Te lo digo a fin de mes, ¿eh? Te lo digo a fin de mes. Lo más probable es que me llegue 103, que me llegue sin el último 3, ¿no? Sí, está complicada la situación del salario y cómo se toman los registros para poder pedir la paritaria, ¿no? Porque este personal no, que no es bonaerense, sino el personal de Nación del Poder Judicial, que llega al aumento del 41%, no es de los empleados rasos, digamos, del Poder Judicial, que están, por ejemplo, nucleados en la JB, por ejemplo, judiciales bonaerenses, por ejemplo. Estamos hablando de otro gremio de funcionarios judiciales que son de alto rango. Jerárquicos. Exactamente, los jerárquicos judiciales que sí han podido superar la barrera del 40% de la inflación para poder arrimar su sueldo a un reajuste, si se quiere, justo. Es más, tuvieron una recomposición salarial más alta que camioneros, más alta que los gremios con más poder de negociación de la CGT. Con razón, Huguito, viste, entre el tema de la AFA y el tema de que no está consiguiendo los números que estaba acostumbrado a recibir en cuanto a aumento o en cuanto a bonos para los camioneros, Huguito está con un estado depresivo bastante importante. ¿Eh? Sí. ¿Cómo será su estado depresivo y que hasta lo ha encomendado, viste, a su hijo, a Pablo, para que hable y llegue a un acuerdo con Marcelo Tinelli, viste, para digamos hacer una alianza para pelear contra el que aparentemente el gobierno quiere digitar para la presidencia de la AFA, que es un empresario, ¿no? Claro. Sí, la medida del gobierno nacional de caer con la FIP a los clubes y hacer una presentación judicial tiene que ver con empezar un proceso de financiamiento a la AFA y a los clubes adheridos a la misma. Era lo que comentábamos hace tanto tiempo, ¿viste? Esa deuda de puerta, sí. Privatización en puerta. Yo acá tengo en tapa de la Nación Impresa, guerra al fútbol, el gobierno se divorcia de la AFA, la FIP denunció a 9 clubes, fútbol para todos terminar este año, me enteré anoche, habían dicho primero en el 2019, ahora resulta que ya a partir de enero se termina, digamos. En realidad, sí. Fútbol para todos era solamente un título, era relativo, pero ahora sí va a haber que pagar directamente para ver el fútbol, ¿no? No sé cuáles son esos 9 clubes. Yo estaba, viste, voy a buscar desesperadamente para ver en realidad cuáles son los 9 clubes denunciados por la FIP. Acá más o menos veo una infografía de las deudas que tienen los clubes, y lo que me extraña, digamos, es en cuanto a los millones de pesos, que Independiente, que el año pasado tenía 120 millones de pesos, ahora esté en los 50-27, y que arriba de todo esté River con 166-47. Claro, y claro. Boca después. Y ahí, digamos, entiendo totalmente, aparte de la privatización abierta, entiendo el tema de la Superliga, ¿no? La Superliga, la española, directamente es para salvar los millones de deuda que tienen River y Boca, los dos clubes más poderosos de la Argentina. Claro, es preparar el escenario para que la Superliga cierre, para poder empezar a negociar de vuelta los derechos televisados de los partidos. Son... Es una jugada... Son demasiado obvios estos bastante muchachos. Bastante fuerte del gobierno nacional. Hay que ver si los clubes, por lo menos los clubes del interior, sacando, incluso con algunos de la capital federal, sacando Boca y River, los grandes, tuvieron un asado hace poco, esta semana, en Puerto Madero, y intentaron cerrar postura, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la B Nacional, peleando corporativamente, hasta incluso amenazando con parar el fútbol del ascenso, pudieron conseguir una devolución y una, si se quiere, cuota extra de dinero para poder seguir manteniendo lo que es el fútbol del ascenso, que es bastante costoso por los largos kilómetros que tienen que recorrer los clubes y los alojamientos y toda la infraestructura que necesariamente necesitan ese torneo, con algunos clubes que no estarían pudiendo autosustentarse con el poco público que por ahí a veces llevan sus tribunas. Vos sabés que a mitad de semana hubo un rumor que el presidente de Vélez, Gámez, ¿viste?, había entrado revoleando ceniceros a una de las oficinas de la AFA porque no lo querían recibir, no le querían dar audiencia. Vélez, en realidad, de club modelo, ha pasado a ser un club con urgencias, ¿no? En ese sentido. Y acá, en esta infografía que te comentaba, lo veo como, después de Boca y River, como uno de los clubes que más debe, 79 millones. Me extraña, la verdad que me extraña el monto. El monto. No, lo que pasa es que esto que le están... lo que es una jugada que en realidad... estaba acordado de que la forma de aportar a las cajas previsionales es una ley de dual. Yo le recomiendo a los que están interesados con esta información la nota de tapa de la del página 12 de hoy, que explica a grandes rasgos cómo fue el entramado de esa ley para que los clubes aporten de una forma indirecta a las cajas previsionales para tener asegurado, si se quiere, a todos, digamos, sus trabajadores. Y hasta incluso hay denuncia, digamos, de parte que va a ser el gobierno nacional, de evasión impositiva. Que de ahí está la cuestión, digamos, de esa lista de clubes, que más allá, digamos, de que haya clubes que le deban a la AFA cierto aporte, o al Estado cierto aporte, lo que está presentando el gobierno de Macri es un, si se quiere, una causa judicial por evasión fiscal de esa lista de clubes de la primera división. ¿Has leído la nota de página 12? ¿Quién la quién la Veiga? No tengo ahora esa información, pero es nota de etapa, Gustavo Veiga estaba justamente hace una semana, estaba justamente dándole manija a ese tema con respecto a la deuda de los clubes. Bueno, por último, Eduardo, así te dejo que continúes con el programa. Algo que es para poder leer, para ver, digamos, porque se siguen haciendo las audiencias públicas con respecto a la energía, a la cuestión de los aumentos tarifarios. Hoy Devido tiene escribe una nota en el ámbito financiero explicando las inversiones que ha tenido el Estado Nacional, desmintiendo al gobierno nacional actual, de que no ha habido inversión en el gobierno ni de Néstor ni de Cristina Kirchner. Debido da con datos concretos y hasta incluso con fuentes informativas que no tienen que ver con el gobierno anterior, sino con un ente del Estado que ahora estaría a una equidistancia de los dos gobiernos. Y en esa nota explica, digamos, cuáles fueron los planes del gobierno nacional y que hasta incluso saca a relucir, digamos, de que todos los problemas de cortes de energía y todo eso se podían haber evitado porque estaba el, digamos, el recurso energético apto para poder soportar el consumo que se está haciendo en la actualidad de la energía. Sí. Así que bueno. Ahí el problema, viste, es, digamos, la referencia del quien reclama, en este caso Julio Devido, tan denostado por los grandes medios, los medios concentrados. Pasa lo mismo, viste, con el reclamo, ponete, de Aníbal Fernández con respecto a la posible aprobación del voto electrónico. Claro. ¿No? Sí. Pero digamos que en ese sentido hay que analizar bien lo que dicen, ¿no? Sí, bueno, para la semana que viene te prometo un análisis sobre el tema del voto electrónico y ver cómo avanzan las cuestiones sociales y sindicales un poco más en profundidad, Eduardo. Antes de cortar, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿Te recuperaste? Sí. ¿Sabes no, a lo que me refiero, sí, no? Sí, estás hablando del clásico rosarino. Sí. Yo me quedo con las palabras de Eduardo Caudet. Fue un partido raro. Central no tuvo suerte. Y fue demasiado premio para Newell ese gol sobre la hora porque hubo un equipo que intentó jugar y otro equipo que intentó destruir. Partido, primer lugar, partido malo. Sí. Segundo lugar. Tiempo, no, primer tiempo Central tuvo situaciones. Los goles que perdió Camacho. ¿No? Uh-huh. Newell, ganador inmerecido, sí, pero vos sabés que en los clásicos, encima la manera como ganó, un gol en el último minuto, ¿no? Sí. Digamos que todos dicen en un clásico no me interesa ganar aunque sea un gol con la mano. Sí. ¿No? Y a Newell se le dio después de una larguísima racha en la que no podrían, claro. Sí. Igual Eduardo dolió, pero no tanto, porque en realidad lo que apunta Central es a ganarle a Boca. Miércoles en Córdoba, sí. Sorteo de árbitro. Te tiro la frase. El que se quema con Boca de un partido y llora. Bolillas congeladas. fue muy gracioso lo del vicepresidente, ¿no? Sí. Va, muy en realidad simbólico porque simbólico, sí. Claro, el tema de tocar la temperatura de cuando era un bolillero, ¿viste? Fue bastante simbólico. ¿Viste el nuevo look de Angelici? No. Look así descuidado, barba de... Barbudo. Claro, barba, viste, descuidada de días, ¿no? Uh-huh. Como si viniera de un naufragio, pero más bien que, digamos, debe ser algún tipo de promesa, más bien, por la manera como está jugando Boca a los tumbos, ¿no? Sí. O sea, no con el plantel que tiene Boca, directamente, viste, no tiene nada asegurado con respecto al partido del miércoles en el Mario Kempes. Sí. Bueno, esperemos que el partido se dé en igualdad de condiciones y que se vea fútbol y que el árbitro no sea el centro de atención. No, yo creo que el tema del árbitro, viste, uno es bastante relativo. Puede tener una mala noche, esperemos que no. Porque yo creo que si tiene una mala noche, y sobre todo si esa mala noche es a favor de Boca, se va a prender fuego, ¿no? Claro. El árbitro, totalmente. Uh-huh. Veremos. Mucho margen no hay, Eduardo, para que eso suceda. Pero bueno, puede suceder, ¿eh? Te repito la frase, el que se quema con Boca ve un partido y llora. Sí, y después la otra, acordate, el otro partido va a ser... Gimnasia San Lorenzo, ¿no? Claro. Va a ser un lindos cuartos de final de la Copa Argentina. River pasó goleando. River pasó ganándole un partido a Unión. Vi por partes. Vi un poquito más del de San Lorenzo con Palestino en Chile, uh-huh. Que se le complicó cuando le expulsaron a Bellucci. justamente llamado por el Patón a la selección. Exactamente. ¿Eh? Y a la vez sí también lo ha convocado. Al Patón Bauza un tirón de oreja, porque a mí me defraudó un poco, viste, por la personalidad que tiene, no en cuanto a la conducción de la selección ni a la elección de jugadores, sino el hecho que haya estado en un programa a solas con Niembra. Sí. ¿Eh? Con delincuente comprobado. El corrupto por 21 millones. Sí. ¿Mm? Nada más que eso, wey. Yo entiendo las obligaciones, viste, es el entrenador de la selección y bueno, lo convocan a una entrevista, pero no sé si la actitud hubiera sido negarse, yo creo que no tenía opción, pero igual... No, sí, claramente muestra para quién está jugando el Patón. Patón, hay que tener estómago para sentarse a una entrevista con Fernando Niembro. Sí, más en el contexto de cómo está la AFA. Claro. Totalmente, justamente en eso, viste el contexto que está la AFA. Claro. Fernando Niembro es una mala compañía. ¿Mm? Sí. Guille, son la una y media, nos veremos, aunque sea por teléfono, el próximo viernes. Uh-huh. Que tengas un buen fin de semana y sobre todo el miércoles, digamos, te resarzas del mal trago del domingo. Es un lindo premio pasar a otra instancia de la Copa Argentina y sobre todo pasar si jugando contra Boca, ¿no? Sí. Central está, digamos, recuperando jugadores y yo he visto a Central en igualdad de condiciones ganarle a Boca hasta incluso en la Bombonera. Y jugando buen fútbol, ¿no? ¿Sí? Jugando buen fútbol. ¿Qué es lo que tiene que hacer el equipo del Chacho? Me gustó la actitud del Chacho, viste, de no entrar en ningún tipo de polémica. Un Chacho bastante mesurado para lo que es el Chacho, para la locura que tiene, que tiene el Chacho. Digamos, un Chacho raro. No, lo que pasa es que ya no tiene más hilo. Ya no puede tirar más del carretel porque está, digamos, muy cuestionado y aparte ya tuvo demasiadas expulsiones y ya no hay margen más que para resultados para Eduardo Coudet. Entiendo la buena conducta entonces que quiere hacer, ¿no? Exactamente. Guille, buen fin de semana. Saludos. Nos vemos el próximo viernes. Abrazo y que allá a la calle, ¿no? Sí. Como corresponde, a pelear en la calle. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando. Saludos para todos los platenses. Abrazo. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. En Revista La Pulseada de Octubre, en La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos del Frade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental de Gimnasia y Esgrima La Plata, Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo. Era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado pai morreu. Era o terror da sertania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha a própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, aos 12 era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa dessa classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho. Com Renato Russo e Leja Urbana como cortina. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Con la aprobación del voto electrónico, los partidos mayoritarios van a tener otro problema, ya que además de tratar de tener candidatos que sean votados, van a tener que buscar a los mejores hackers que haya en el mercado. Acuérdense que esto en Alemania no se consigue. Y hablando de Europa, usted oyente, fíjese cómo los grandes medios de comunicación se llenan de lamentos y lagrimones de cocodrilo cuando describen la pavorosa situación de las migraciones forzadas, los naufragios que ocasionan cuantiosas muertes y los campos de refugiados en los países europeos, donde los inmigrantes son rechazados y maltratados por gobiernos xenófobos y sectores sociales que compran los discursos discriminatorios y racistas de sus gobernantes. Pero cuando informan de la parecida situación que se da con los migrantes centroamericanos que tratan de emigrar a Estados Unidos y tienen que atravesar México, un país con un estado fallido, con sectores de las Fuerzas Armadas y policiales cómplices de la trata de personas y el narcotráfico, es otro el tono. Si Guatemala, Honduras y El Salvador, el Triángulo Norte de Centroamérica, son lugares en el mundo donde ser pobres, indígenas y mujeres equivale a una mala vida, cuando emigran a Norteamérica, casi esa decisión equivale a una sentencia de muerte. Su paso obligado por México, país que ha ido descomponiendo y corrompiendo sus instituciones, es ser sometido a los mismos estigmas que padecen los mexicanos pobres de parte de las clases altas mexicanas. Los centroamericanos pasan a ser peores parias, son indios pobres y además no son mexicanos. Los diarios argentinos llenan titulares llamando dictadura a un gobierno democrático como el de Nicolás Maduro en Venezuela. Piden a gritos el revocatorio para que entregue la presidencia. Hablan de desabastecimiento, pobreza, violencia. ¿Y de Enrique Peña Nieto, presidente de México, país en el que mueren o desaparecen decenas de personas por día? No dicen nada. Y hasta el gobierno lo recibe con honores para hablar de negocios o conseguir el carnet de socios de la Alianza del Pacífico. Ah, no olvidemos, Enrique Peña Nieto es cómplice por acción y omisión de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Soy el herrero que sobre el yunque, golpe tras golpe, su alma forjó. Con el reproche y su martillo, golpea el orgullo y la vanidad. Golpe por 12 años, forjé mi alma en la austeridad. Ver. Y en el espejo yo vi a la muerte y vi a la vida siempre fluir. Y vi el rostro de las mil caras y al tercer ojo verme mirar. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. I'm not sure if there's a point to the story, but I'm going to tell it again. So many other people try to tell the tale, not one of them knows the end. It was a junk house in South Carolina, held a boy the age of 10, along with his older brother Billy and their mother and her boyfriend, who was a triple loser with some blue tattoos that were given to him when he was young, and a drunk temper that was easy to lose, but thank God he didn't own a gun. Tengo en la mesa de trabajo Black Isbelsa, Fermín Muguruza Arcaizcano, Doctor Alderete. Octubre de 1965, la comparsa de Gigante de Pamplona, imagen típica de la fiesta de San Fermín, es invitada a desfilar en las calles de New York, pero no todos podrán salir debido a la discriminación racial. Las autoridades norteamericanas prohíben la participación de los dos gigantes negros. A partir de este hecho histórico, Black Isbelsa narra la historia de Mannex, el portador de uno de esos gigantes, quien, ante la censura, se lanza a un largo e inesperado viaje en el que será testigo de acontecimientos clave de la historia, como los disturbios raciales derivados del asesinato de Malcolm X, las excentricidades de los personajes de The Factory, la alianza entre los servicios secretos cubanos y los Panteras Negras y la psicodelia proto-hippie de los primeros festivales de rock, todo ello en diferentes entrecruces geográficos como la Ciudad de México, La Habana, Los Ángeles, Montreal, Argel y Madrid. Especie de road comic, esta novela gráfica se nutre del espíritu de esa época, de su música, de sus personajes. Aparecen Muhammad Ali, Emory Douglas, Jimi Hendrix, Juan Rulfo o el Che Guevara, entre otros, y sobre todo de las ideas que forjaron las luchas por la igualdad social, la libertad, la justicia de esos agitados años 60 en Norteamérica. El libro me lo han regalado, agradezco el regalo. Fermín Muguruza es un músico, acá lo conocimos con el grupo Negu Gorriak en los memorables recitales en vivo del grupo Todos Tus Muertos en los años 90. Todavía no he leído el libro, pero tiene un formato y es del editorial Moebius, de lujo. En el imperio hay elecciones en pocos días, y más allá del presente estupor que parece haber en sectores de analistas e intelectuales políticos respecto a la candidatura de Donald Trump por el Partido Republicano, el show de la campaña electoral, muy propio de Yanquilandia, no se ha modificado en absolutamente nada. Unos debates totalmente vacíos en el que no se podría decir quién ha sido el que ha ganado en este tipo de contiendas. Para los grandes medios, la ganadora ha sido Hillary Clinton, más por defectos ajenos que por mérito propio. El por qué Donald Trump ha sido el foco principal de los medios es justamente el espectáculo frívolo que provocan sus declaraciones xenófobas, racistas, machistas, misóginas y muchas veces ridículas, que corrigen y aumentan lo que tenía otro magnate desagradable que fue primer ministro en otro país del primer mundo. Donald Trump es, creo, una malísima caricatura del Cavalieri, Silvio Berlusconi, creador de la fascista Liga Norte en Italia. Y como él, el pelirrojo Trump sabe manejar el ritmo mediático. Nada notable, por cierto, porque a eso se deben muchos de los millones de su cuenta bancaria, el manejo de medios. Ahora, tampoco seamos tan hipócritamente dramáticos. ¿Es o puede ser más nefasto que otros candidatos republicanos como Ronald Reagan o George W. Bush? Seguramente que no. Por eso la sociedad norteamericana, que no le da demasiada importancia al sufragio electoral, lo mira simplemente como una continuidad de lo que ha venido siendo la tradición de un partido conservador. El grito en el cielo a su candidatura dentro de sus pares tiene más que ver con que lo consideran imprevisible, porque es un magnate, no es un político, y dudan de su capacidad para manejar las taras sociales internas, porque de liderazgo económico, convengamos, cualquier presidente yanqui tiene cobertura de sobra. Hay quienes sostienen que un personaje como Trump tiene que ver con la decadencia del imperio. Quizás Estados Unidos ya no sea el que parecía en un pasado de gloria y que la globalización haya desnudado el retrato moderno de una Norteamérica con desigualdades sociales crecientes, racismo, aumento de la xenofobia, problemas que por otra parte nunca superó desde el inicio de su construcción imperial. ¿Y los demócratas? Los demócratas, bien, gracias. Si bien nunca tuvieron el apoyo de la clase blanca trabajadora, sí tenían el control y el voto de las centrales sindicales, los negros pobres y los inmigrantes mayoritariamente. El Partido Demócrata aparentemente sí que pierde calidad con la candidatura de Hillary Clinton, que no tiene la dimensión política de Barack Obama. Pero, contradictoriamente, quizás lo que pierde en magnitud le sirva para desacartonarse y diluir la imagen de un partido que en los últimos tiempos se ha priorizado representar a una clase tecnocrática, intelectual y de clase media acomodada. Hillary dará imagen de una presidenta que podría ser defensora de los derechos individuales de los negros, las mujeres, los inmigrantes y las clases trabajadoras. Claro que tanto Hillary Clinton como Donald Trump seguirán siendo los amos de la guerra y la paz, y el complejo industrial militar les asegurará que más allá del show, el imperio debe continuar. Para volver a escuchar. Sus cosas descoloridas y todo eso que llaman vida, vengan a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies. Sobre su cama durmió el silencio, durmió la calma, la duda impura. Pasen a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies. Vírgenes rotas, molidas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar. Mil y una noche le rezan a un santo que nunca las quiere escuchar. Vírgenes rotas, muñecas esclavas, garpando la cuota de su soledad. Un dios cafillo les tiende una mano y con ella esta trampa de un brillo mortal. Se quebró bajo sus pies.